Antonio Bilbao, de acá de UTE Libertador, que gentilmente nos recibió. Para charlar un poco, bueno, Bilbao, muchísimas gracias por atendernos. La idea era que nos comente un poco, bueno, ¿hasta cuándo se piensa seguir con la entrega de boletos, digamos, y este sistema en el cual se está rigiendo la entrega? Bueno, la entrega de credenciales y auxiliares, docentes y chicos de las escuelas, de acuerdo al cronograma que tenemos, está previsto la entrega. Esto comenzó el 11 de marzo y está prevista su prolongación hasta el 17 de mayo. Bien. Acá nosotros arrancamos con problemas como consecuencia del paro de los docentes. El paro de los docentes impidió que en los establecimientos educacionales se le entregara a los chicos las constancias certificadas de su diagrama de horarios para presentar en la UTE. Con lo cual, los primeros días del cronograma, hubo mucha gente que no se presentó porque no tenía la documentación. Entonces después aparecieron de golpe. Y nosotros tenemos diagramado una capacidad operativa de atención a la gente que está de acuerdo a la información estadística de otros años. Entonces acá se han planteado dos problemas. Primero, que la huelga de los maestros afectó la normal entrega de constancias a los chicos, que después vinieron todos de golpe. Y segundo, como este es un sistema de gratuidad muy amplio, han aparecido a tramitar su credencial de gratuidad muchas personas que antes no la tenían. Entonces, eso nos afectó en nuestro diagrama operativo en función de la información estadística. Supóngase que nosotros, para un caso, teníamos 5.000 previstos estadísticamente y nos han aparecido 7.000. Entonces, hay algo que nos llamó poderosamente la atención, y recién hablábamos afuera con alguno de los chicos, es el tema de la planilla, ¿no? La planilla que ellos necesitan como para completar y después presentar acá en el Libertador. La fotocopia está alrededor de 6 pesos. ¿Por qué el costo de la planilla de 6 pesos de una simple fotocopia? No, ella la tiene que bajar de internet, la planilla. Claro, está la opción de bajarla por internet, pero varios chicos decían que le habían sacado la fotocopia aquí dentro del Libertador y ya habían tenido ese costo. Bueno, no, nosotros, todos nuestros trámites internos tienen un costo, pero está bien establecido en toda la campaña de promoción que hicimos para este diagrama, de que tanto docentes como auxiliares de docentes como estudiantes la bajan de internet, en lugar de venir acá, que vayan a la casa de un chico que tiene una computadora y que la bajen de ahí. Bien. Nos molesta un segundo, lo van a saludar del estudio de los conductores de FM de la Sociedad. ¿Qué tal, Bilbao? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Otra de las cosas que nos contaban los chicos, y esto como para aclararlo y dejarlo bien en claro, a ver si tiene que ver con una decisión de UTE o tiene que ver con criterios que se manejen arriba de cada unidad, era que nos decían que en varios casos, mientras les dura el trámite que ellos están haciendo, es decir, que no tienen todavía la tarjeta, arriba del colectivo les cobran el boleto plano, cuando sabemos que esto no debería ser así. Escúcheme, acá hay dos circunstancias. Primero, si el chico es de primer año, que no tenía credencial magnética anteriormente, podía viajar con la credencial que le daban en las empresas. Todos los chicos de la primaria, de sexto grado, tenían una credencial otorgada por las empresas. Y si el chico tenía el año pasado una tarjeta magnética, esa tarjeta magnética está habilitada para utilizarla arriba del coche. ¿Me comprende? Hasta que se le entregue la credencial nueva. Uh-huh. Vale decir que si algún chico no tiene ni la que le entregó la empresa ni la tarjeta sin contacto, tiene que pagar el pasajero porque para nosotros no está identificado, ¿me comprende? Sí, comprendo. El tema es que la ley no dice eso. La ley establece la gratuidad en todo el ámbito de la provincia para los chicos que vayan al colegio secundario. No, pero la gratuidad para el chico que ha cumplido con el trámite. Pero la ley no dice eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo le van a otorgar una gratuidad a quien no ha cumplido con ningún trámite? No, pero digo, la ley no dice que el derecho a viajar gratis lo tiene el chico que tenga o no la tarjeta. Dice que por el hecho de ir al colegio secundario no paga boleto. No, pero nosotros necesitamos las constancias de que va al colegio secundario, de que está inscripto, que está matriculado y que tiene un determinado horario. Usted nos dice entonces que las tarjetas del 2012 le siguen sirviendo para hasta en tanto se termine el trámite 2013. Exactamente, le voy a leer el párrafo escrito y lo que se difundió a través de los medios. Dice, los estudiantes que ya tienen la tarjeta sin contacto del año anterior circularán con esta, ya que luego caducarán hasta que se retiren los pases sin contacto que se realizará con las planillas del año 2013. Para los alumnos que ingresen al primer año de la secundaria circularán con el pase de sexto grado de primaria tramitado en la empresa de transporte. Esto se anunció por todos los medios. Uh-huh. Si alguien no lo leyó, lo quiere negar, es un problema de él, pero esto tuvo amplia difusión. Bilbao, de cara al futuro, como usted bien marca, que es mayor la cantidad de gente que quiere adquirir la gratuidad del boleto y la gente que está iniciando los estudios y demás, ¿tienen alguna planificación prevista para agilizar el tema del trámite de la entrega de la tarjeta magnética? Debido a que estamos hablando del 11 de marzo al 17 de mayo, de 2 meses de trámite. ¿Hay alguna planificación con el gobierno municipal y ustedes como empresa de agilizar este trámite, de que los chicos no tengan que ir 2 días? Nosotros tenemos una capacidad operativa. Acá la huelga de los maestros alteró todo el cronograma, y creo que eso es claro y usted lo comprenderá, que es un factor exógeno que nosotros no administramos ni manejamos. Eso nos alteró todo el cronograma, señor. Uh-huh. Y como todo el mundo tiene derecho, el maestro tiene derecho a hacer una huelga, pero no se da cuenta que al hacer la huelga está perjudicando a miles de personas. Uh-huh. ¿No es cierto? Esto es así de sencillo. Nosotros tenemos una capacidad operativa que tiene un determinado costo y dentro de esa capacidad operativa nosotros podemos atender técnicamente 800 personas por día, como mínimo, y estamos atendiendo 950. Entonces nosotros le entregamos número a los chicos que vienen, pero hay chicos que no respetan el cronograma para nada, ¿me comprende? ¿Y por qué vienen se entrega cualquier día y en cualquier momento? ¿Por qué se entregan 200 números entonces, como nos decían los chicos hace un ratito? ¿Cómo? Los chicos nos decían que se entregan 200 números por día. No, mentira. ¿Cuántos se entregan? Porque los que fueron ayer estaban esperando. Hay dos filas, una para el lado 9 de julio y otra para el lado de la diagonal. ¿Cuántos números se entregan? Los chicos que están para el lado de la diagonal, Alberti, sí, son los que por algún motivo quedaron rezagados o se fueron el día anterior, entonces esos tienen un número otorgado el día anterior, entonces esos van entrando de a poco para resolver un problema de cola, llamémosle así. Uh-huh. Y después se están entregando más o menos unos 700 números por día para los chicos que han venido en el día, ¿me comprende? Okay. Bien. Y luego, teniendo en cuenta todo esto que usted nos está porque le explico más. Nosotros tenemos bocas de atención, boxes de atención, porque no solamente tienen que presentar la planilla, hay que controlar la planilla, hay que cargar los datos en el sistema informático y hay que sacarles una foto y entregarles la credencial. Uh-huh. Usted calcule que esa tarea lleva entre 3 y 5 minutos, 12 personas por hora un box, 12 horas, 140 personas. Uh-huh. ¿Está claro lo que le voy diciendo? Sí, sí, claro. Entonces nosotros tenemos una capacidad operativa finita, no podemos atender más de lo que está previsto en función de esa capacidad operativa. Entonces no damos más números que los que se puede, claro, que los que se corresponden. Exacto. Con esa capacidad. Uh-huh. Bien, digo, teniendo en cuenta todo esto, y por último, y agradeciéndole la atención, ¿cómo verían ustedes la posibilidad de que directamente el Estado Municipal, a partir de la combinación con las direcciones de las escuelas, con el Consejo Escolar y demás, tomen sus manos directamente la tramitación y a ustedes les saquen todos estos problemas que ustedes nos está contando desde que iniciamos la nota? Mire, yo no le puedo dar una opinión al respecto. Yo creo que acá hay un tema que es el siguiente. Esto es de mi opinión, tiene un cierto contenido político. Esto tiene un costo. Y si usted abre la canilla, va a haber una avalancha de gente que no está en el colegio y que va a tramitar su pase. De alguna manera los empresarios que están absorbiendo este costo, llevan un control, y acá a nosotros se nos plantea el problema porque hubo un cambio de tecnología. Esto lo tiene que entender usted, porque nosotros hemos tenido un sistema sin contacto que funcionó 15 años, que funcionó bien, y hace un año y pico que estamos en una transición por cambio de tecnología. Entonces, la municipalidad el año pasado, cuando modifica la ordenanza de gratuidad, alteró todo nuestro procedimiento, que ya en agosto del año pasado habíamos entregado las nuevas credenciales sin contacto. Credenciales sin contacto. En noviembre se modifica la ordenanza, entonces eso nos incorporó una cantidad muy importante de nuevos usuarios que accedían a la gratuidad. Entonces eso nos obligó a trabajar fines del año pasado para regularizar la situación de los que no tenían gratuidad. Y obviamente este año, como todos los años, que hay que actualizar la información de las tarjetas, comenzamos con un diagrama, le voy a dar la fecha exactamente, el diagrama comenzó el 11 del 3 y termina el 17 del 5. Este diagrama se alteró, como les dije, por la vuelta de los maestros, en primer lugar, y en segundo lugar porque han aparecido muchísimos más interesados de los que realmente deberían haber venido. Y esa diferencia, usted hablaba de 5.000 y que aparecieron 2.000, 2.000 más, 7.000 en total. ¿Qué son? ¿Alumnos que no estaban registrados? ¿Alumnos? Chicos que antes no tenían credencial. O sea, mayor cantidad de chicos que van a la escuela que van a solicitar el pase. Y usted vio cuando en algún lugar usted, hay cierta persona que tiene un privilegio y usted dice, ahí están todo gratis, enseguida se le formó una cola de 5 cuadras, porque todos quieren recibir algo que es gratis. Eso es así de sencillo. Ok. Juan Antonio Blau, le agradecemos el contacto. No sé si nuestro compañero Juan Álvarez tiene alguna pregunta más. Nosotros aquí le agradecemos. Bueno, acá le doy con su colega. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos al gerente, muchísimas gracias, vamos a retirar de la oficina, gracias Bilbao por su atención, vamos a ver si nos acercamos a la zona de la puerta nuevamente y salimos de la oficina, le agradecemos a la gente, aguardenme, no cortemos la comunicación porque queremos sacarnos una duda acerca de la cantidad de números que se entregan, claro, porque para que no quede como una especie de mentiroso, ¿no? Porque vamos a hacer una especie de contacto con los chicos, claro, saludamos a la gente que está trabajando. ¿Los números los sigue dando el de vigilancia, Juan? Claro, el mismo persona. Claro. Aguardame un segundito, estamos saliendo acá de la oficina. Esto es todo en vivo. Móvil en vivo. Esto es radio en vivo. Estamos en la zona de seguridad. Vamos a ver. Perdón. ¿Cuántos números están entregando por día? Y aproximadamente damos 200 números para las 200 primeras personas y después 250 números más para el siguiente día. Gracias. Hasta luego. Estamos retirando.